Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Café con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Cafés con Letras. Es un placer volver a estar con ustedes compartiendo. Hoy es jueves de Cafés con Letras. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, así que acompáñenos a disfrutar estos 60 minutos de literatura. Sí, bueno, muy buenas noches. Son las 7 de la noche, te corrijo. 7 de la noche. Pero bueno, muy bien. Estamos muy felices de estar otra vez con ustedes. Y además hoy les tenemos unas sorpresas relacionadas con este festival o encuentro poético llamado Poesía en Paralelo Cero. El programa es un especial sobre este encuentro y esperemos que les guste. ¡Empezamos! Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. El festival Poesía en Paralelo Cero se inauguró el lunes 3 de abril en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El evento es organizado por Javier Oquendo y finaliza el próximo martes 11 de abril. En el marco del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero, se siguen sucediendo eventos. En estos momentos, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrollan dos mesas de poesía que reúnen poetas ecuatorianos y extranjeros. La primera mesa está conformada por Edison Navarro, Francisco Trejo, José Luis Garcés, María Auxiliadora Valladares, Miguel Molina y Tyrone Maridueña. Y en la segunda mesa encontramos a Francisco Costales, Franklin Soria, Giovanni Gómez, Juan Carlos Terán, Pancho Prado y Sara Palacios. Este mes, la librería Rayuela, en celebración de sus 10 años, organizó un evento llamado Feria Abril Libros Mil. La feria cuenta con encuentros, charlas y presentaciones. Cada día han organizado una programación diferente para ofrecer diversidad a sus visitantes. Y esta noche, a las 9, en la Casa Tomada, se presentarán dos libros de Javier Oquendo: El Cántaro Lleno, de la editorial Amargor, España, y Dos Poemas para mi Padre, de Ediciones Pen Press, Estados Unidos. En el evento participarán también José María de la Quintana, de España, y Mercedes Rofé, de Argentina. Habrá una lectura de poemas de Javier Oquendo Troncoso en portugués por Javier Frías, y finalmente la intervención musical de José María Ruiz. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Cafés con Letras, en el blog cafesconletras.wordpress.com y en Twitter como @cafesconletras. Vox Populi, voces cotidianas y libros. El pasado lunes 3 de marzo se celebró la inauguración del Festival de Poesía Paralelo Cero. Esta es la novena ocasión que este evento reúne importantes poetas de varios países de Latinoamérica. El equipo de Cafés con Letras estuvo en el Teatro Prometeo, recogiendo las voces de poetas, asistentes y organizadores. Escuchemos qué nos cuentan sobre este festival. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Y cuéntanos un poquito qué viniste a hacer este evento de acá, cuáles son tus expectativas, qué te pareció la inauguración de Paralelo Cero. Hola, mi nombre es Samantha Andrade y pues vine porque este es un espacio que reúne a los mejores poetas de este país y del continente, y entonces quería como tener este acercamiento, especialmente porque sabía que iba a estar Antonio Preciado, lo cual fue increíble, fue una presentación conmovedora y que llega a lo más profundo. Entonces esas eran como mis expectativas, que salen totalmente satisfechas, y pues celebrar que este tipo de eventos se hagan y que tienen que seguirse manteniendo, dar voz a los poetas, es súper importante. La gente, todavía falta mucho para alcanzar la sensibilidad, creo, para que eso sea un común, para que sea un acceso común a la poesía. Entonces creo que este tipo de eventos ayuda a que eso sea así, porque además es abierto al público y pues podemos venir y compartir todos, gente que conoce o no conoce de poesía, pero a todos nos llega, ¿no? A todos nos llega el sentir de la palabra de estos maravillosos poetas. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Soy Ana Garzón. Ana, cuéntanos un poquito, ¿qué tal te pareció el evento Poesía en Paralelo Cero? ¿Y qué crees que este tipo de eventos pueden lograr, ¿no?, para la poesía y para la literatura? Bueno, en realidad cada semillita, digamos, es muy importante para tener un árbol gigante, entonces, y con frutos, ¿no? Entonces, si vos vienes aquí y te escuchas, aunque sea un ratito de lo que cada poeta tiene que decir de ley, va a significar algo en tu vida y, no sé, vas a sacar, obviamente, algún provecho de eso. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿me puede decir su nombre, por favor? Mercedes Rosé. Cuéntenos un poquito, ¿qué hace usted aquí en el festival? Cuéntenos un poquito cuántos días se va a quedar y cuáles son sus expectativas, ¿no?, con relación a este tipo de eventos que se realizan. Soy una de las poetas invitadas, por eso estoy aquí celebrando el comienzo del evento. Me voy a quedar todo lo que dura el festival. Las expectativas es las que puede tener una poeta que está acostumbrada a viajar a este tipo de eventos y sabe el nivel que tiene este. Entonces, bueno, eso es lo que espero del festival. Ahora, dentro de las expectativas, uno se encuentra con las sorpresas, como este grupo musical que supera todo lo que uno podía haber esperado. Realmente ha sido una sorpresa impresionante, agradabilísima, de un nivel realmente que se destaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Dani Yesil León. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo aquí en Ecuador, en el Festival de Poesía Paralelo Cero? Cuéntanos también cuáles son tus expectativas, ¿no?, y cómo crees que ayudan a la poesía, a la literatura, este tipo de eventos, ¿no? Bueno, yo vengo como participante este año, como poeta invitado, vengo desde Colombia, y pues me he sentido muy feliz en el país. Siento que las actividades que se han realizado pues han tenido acogida, por ejemplo la actividad que acabamos de presenciar en este momento. Es muy importante pues para la cultura, la poesía, la literatura, y pienso que eventos como este enaltecen, ¿sí?, y permiten el diálogo con los escritores en diferentes partes del continente, diferentes partes del mundo. Entonces, me parece loable la labor que viene haciendo desde hace 9 años Javier Oquén, y pues me alegra pues que tenga acogida este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, volvemos aquí otra vez al aire en Cafés con Letras y queríamos compartirles una canción que para nosotros es muy especial y que, bueno, antecede a lo que vendrá luego, que es un regalo que les tenemos preparados porque el equipo de Cafés con Letras estuvo este lunes en la inauguración del Encuentro de Poesía en Paralelo Cero y disfrutamos enormemente de la magia de los discursos de las autoridades y los excelentes poemas de los galardonados. Nos encantó, así que luego de la canción, vamos a pasar a compartirles todo lo que ocurrió en esa inauguración. No se lo pierdan. encuentros, una palabra fuerte será el mismo punto. Iríamos al colapso y al fin del mundo. El sol se levanta y se está acabando. Y tú no. Sal de la cama y mueve tus piernas. Bienvenidos y bienvenidas a la novena edición del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero. Para quienes conformamos el equipo de trabajo, es un privilegio contar con su presencia, queridos amigos y amigas, siempre coautores de esta gran e invencible aventura poética. Les extendemos el abrazo cálido, cómplice y hermano, esperando que lo disfruten y lo que resta de la noche celebremos la poesía, con el aporte imperante que deviene de la palabra y desemboca en usted, lector. Discurso de inauguración por parte de Javier Oquendo Troncoso, director del Encuentro Paralelo Cero 2017. Queridos amigos y amigas, buenas noches. La novena edición de Paralelo Cero, o la teoría del monstruo creado. El Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador, Poesía en Paralelo Cero, se ha convertido en un apostolado. Cada año, quedamente, sacándole tiempo a la rutina, a la vida familiar, a los atardeceres fríos de Quito, donde la nostalgia pide que mejor no se haga nada, que mejor se respire de otra manera, y luego que venga el fuego de la fiesta o de la palpitación frutal de los bellos momentos de descanso o la rutina del trabajo para sobrevivir o la rutina de los días para seguir camino a las canas blancas y verdes que el cansancio exige o la de los amigos apóstoles de este encuentro que ayudan, que fortalecen, que dan ánimos. Logramos hacerlo. Para este año pensábamos hacer un encuentro íntimo, acaso pensando que en el 2018 llegará la primera década de este festival de poesía que nos ha cambiado la vida a muchos y que sea para ese año cuando debamos entregar todas las fuerzas, todos los entusiasmos, todos los corazones. Pero no fue así. El Paralelo Cero es una especie de animal vivo que se hace grande o chico, que muta, que jala en corriente hacia donde quiera ir. como el destino de los antiguos griegos, inamovible. He llegado a pensar que el paralelo cero, solito él mismo, es un ente que se trabaja y se autoexplora, que se busca la forma, el recurso, la dimensión para hacerse. Es como algo que viene porque viene, como una estación, como una alergia luego del estimulante, como los años, como el tiempo, como la pronunciación de las cuerdas vocales, como los sueños de los emprendedores. El paralelo cero es una ola de mar, grande, corta, espumante o frígida de aguas, o espesa, o negra, o acumulada, o lineal, o perversa, o tsunami, o salada, o azul, o teñida del dolor contaminante o cristalina. Ya no es una organización de un evento, desde un gestor. Es una obligación, un compromiso con la gente, con uno mismo, con el país, con las palabras. El paralelo cero está vivo hasta cuando él quiera. Sobrevivirá el paralelo cero muy a pesar de los que lo convocan, muy a pesar de los que lo aman o le odian. Estará hasta que él mismo se dicte, hasta que él mismo se conforme, hasta que él mismo se canse, se rompa, se vaya, se difumine. El doctor Frankenstein soy yo. He creado un monstruo. Le he dado la electricidad. Ahí les dejo con el monigote, con su propio ritmo, su propio frío y sus propias implicaciones. Es un Drácula, un monstruo del romanticismo, un dolor hecho de cuerpos, un sabor hecho del diario alimento de la libertad. Que qué lindo no estar drogado por otra cosa que sea la marihuana del encuentro de poetas en Ecuador. Que qué bien ser el portador de esta bacteria. Que qué lindo ser parte de la semana más ajetreada de la vida de uno, año tras año haciendo tanto para que los días se vayan y nos queden las fotos, los libros, las anécdotas, los viajes con horas cortas, el placer duradero, el placer compartido, el placer elástico. Cada año los poetas viajan por este país con nombre francés y corazón andino y marino. Este año el encuentro tendrá sus sedes en 8 provincias del Ecuador. Cada ciudad se vuelve una historia cuando es sede del encuentro. Se visten bien, se perfuman, se retocan, se revierten, se vierten en halagos, se descubren, se entusiasman, arman públicos, crean estrategias, buscan en su gente el amor de la poesía, se prestan auténticas, enseñan sus mares, sus montañas, sus lagunas, su música, su comida, su folclor, su corazón de fuego, sus árboles sin nombre, sus frutos de agua, sus baches, sus dolores, su riqueza, su pobreza, su poesía. Eso enseñan, el rumor oculto de la poesía que está en todas partes, escondiéndose de las fauces mordaces de los poetas que las explotan, las desnudan, las recrean en el recuerdo eterno de un texto poético. Este año el encuentro ha sido declarado para felicidad nuestra como festival emblemático del Ecuador por el Ministerio de Cultura. Hemos recibido apoyo del gobierno del presidente con quien comenzamos el paralelo cero, aunque en verdad nuestro comienzo, duro, pequeñito, fue con la emblemática Casa de la Cultura Ecuatoriana, una casa que siempre visionó al evento, que siempre le apoyó en todo, desde la presidencia de Marco Antonio Rodríguez hasta la de Raúl Pérez Torres. Siempre estuvimos cobijados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que era nuestro mejor amigo. Nos dio sus instalaciones, nos prestó sus prensas, la logística, la complicidad, el corazón, la emoción de ser respaldados por la historia, de sentir a Benjamín Garrión como fuego en medio de nuestra chimenea, a medio hacer, con la leña verde y mojada. Señor Benjamín Garrión, hágame el favor de no enojarse. La Casa de la Cultura debe permanecer intacta. No morirá porque aquí estamos los miembros del ejército de Garrión, que vamos a ir a defender su teoría del país pequeño, pero enorme. Su teoría de la cultura, pero pueblo. Su teoría de la patria, pero altiva. No queremos armagedones. No queremos que nos borren su historia. Queremos tradición, novedad. Queremos convivir con los nuevos y los que dejaron sirviendo el vino. Porque además queremos que alguien se tome el vino y que lo deguste con poesía. Los núcleos de la Casa de la Cultura, regados por todo el país, nos dan siempre la cosecha viva de sus huertas fértiles. Gracias a todos los guerreros que defienden la poesía, pluma por pluma. Quiero agradecer enormemente a los capitanes de este paralelo cero, que son los poetas. Pero todo poeta y todo poema termina siempre en el lector. Veredicto del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2017. El jurado calificador del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2017, conformado por los poetas Sandra de la Torre, Cristian López y Miguel Ángel Rengifo, reunidos en la ciudad de La Tacunga el día martes 27 de diciembre de 2016, luego de haber leído y discutido sobre los 71 libros que llegaron al concurso, han decidido por unanimidad otorgar el Premio Nacional Paralelo Cero 2017 al libro Tierra en Medio, firmado con el seudónimo Al-Rabi. Tierra en Medio evidencia un trabajo riguroso que pone en diálogo constante música y poesía, reflejado en el uso de figuras literarias que componen un todo hermético, generando un poemario con sentido visual y sonoro en búsqueda de la belleza. Resplandor, potencia, sonoridad, eso es Tierra en Medio. Ejecuta una banda sonora inevitable. Si bien la palabra en su intimidad, en su nervio primigenio ya es sonido, empata con la otredad que es la música. Convence sin excesos, con un lenguaje limpio, puede arrullar como sesgar con vértigos cualquier ambigüedad. Ganador, Jorge Alejandro Gómez Valdés. Quito, 1984. Licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de Madrid. He estudiado también pintura, fotografía y grabado. Ha publicado el libro de poesía La Noche, que se espesa con editorial independiente Murcielagario Cartonera. Sus textos han sido publicados dentro y fuera del país. Fiat Tenebris. Intro. Cada noche desaparecerán tus huellas apenas sean bautizadas, y ya no podrás distinguir el aliento de la avispa decantado por el sol, o la fecunda tierra palpitando sin padres bajo un millar de hojas por vaciar. Y entonces tú también sostendrás con labios ajenos este fragmento de muesca, nacido en mi lengua, trepidante ante el vacío de la resurrección. Regreso a clases. Nos enseñan a conocer a los otros antes que a nosotros mismos. Nos piden que memoricemos vidas ajenas y piquemos el aliento de quienes nos rodean con una punta de lengua seca. Aún me pregunto, ¿cómo será el estar un minuto a solas? ¿Cuándo podré pensar en jugar al aire libre antes que en seguir domesticando la voz interna? Gracias. Veredicto del Concurso Internacional de Poesía Paralelo Cero. El jurado del Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero, conformado por 5 poetas de reconocida trayectoria en el mundo de las letras hispanas, Alfredo Pérez, de Perú, España, Ana Cecilia Blum, de Ecuador, Omar Lara, de Chile, María Ángeles Pérez López, de España, y Hugo Francisco Rivela, de Argentina. Luego de haber realizado una atenta y detallada lectura de 312 libros inéditos presentados a concurso, otorgan el premio Paralelo Cero Internacional al libro En honor del delirio, a decir del jurado. En honor del delirio, logra articular un pensamiento poético en el que el conocimiento de uno mismo y de los otros permite aunar tiempos y espacios. El del hijo que dedica el libro a la madre en un poema inicial, el del gladiador que conoce la respiración de arena de sus pulmones, el del conductor fascinado por la belleza sublime del tornado del poeta que una y otra vez escribe en torno a las palabras, aunque un poema no es un manual de instrucciones y la vida pasa como una página fermentada por el fuego, el del espectro del amor, a la vez hombre y pez, doble espectro. El del principito, su aliento es a veces diccionario, el delirio del título, y siempre se distingue por un lenguaje personal, por haber construido un mundo propio en el que historia y presente, hombre y mundo, reflexión y poema, se dan de la mano. El ganador, Juan Carlos Olivas, Costa Rica. Juan Carlos Olivas nació en Turrialba, Costa Rica, el 23 de octubre de 1986. Estudió enseñanza del inglés en la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como docente en su país. Poemas suyos han sido recopilados en varias antologías internacionales y ha ganado un montón de premios. Realmente tuvimos que aportar la biografía. Felicitaciones, Juan Carlos. Muy buenas noches. Es un verdadero honor estar por acá con ustedes y recibir este hermoso premio en este hermoso país del cual ya estoy enamorado de su gente, de sus volcanes, de su clima. Imaginen la escena, una vieja casa de madera, un amplio corredor donde todas las tardes un niño se sienta a ver la lluvia. No conoce todavía la escritura ni el vocablo, pero ha empezado a ver las cosas, a contemplarlas y a sentirlas de una manera que otros niños no lo hacen. Conoce el asombro. Quizás sea la forma más pura existente de la poesía, lo que no se puede tocar ni con palabras ni signos escritos sobre un papel. Intento hablarle a aquel niño, pero su rostro solo vive en mi imaginación. Me gustaría agradecerle por no creer a la voz que un día lo llamó cuando estaba solo para decirle que su mamá había muerto en el hospital de Turrialba. Agradecerle también por haber recogido del suelo aquel pequeño libro que su mamá le lanzó desde la cocina una vez que él le estaba jugando bromas. Pero más aún, por empezar a leer dicho libro y descubrir en él una parte de sí mismo que no había encontrado hasta el momento. Gracias le doy a ese niño que después creció y se enamoró y se emborrachó y le crecieron sus amigos y fue perdiendo a otros y se dio a la tarea de escribir sus primeros versos a como pudo y con lo que pudo. Gracias a ese niño estoy aquí ante ustedes esta noche recibiendo el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero, compartiendo con mis nuevos hermanos en la palabra y conociendo su hermoso país. La poesía es delirio, y este festival de mano de Xavier Oquendo le rinde honor a aquello que es locura para el mundo, pero que al final lo salva de sí mismo y lo humaniza, ya que como dijo Hölderlin alguna vez, es poéticamente como el hombre habita la tierra. Y bueno, voy a leerles algunos poemas incluidos en este libro. Voy a iniciar con un poema que se llama Otoño en Camden, para Juan Pablo, mi hijo. Camino junto a mi hijo por el cementerio de Harlem. Los árboles, como faros quemándose, se agitan sobre el lago, se quiebran en el reflejo de las alas de los patos y los nombres y fechas que se ahogan en su orilla. Buscamos la tumba de Whitman. En el sendero, por cada paso que doy, mi hijo da tres pasos. No sabe que el tiempo es un compás y que los años cambian los roles de los músicos, como cambia de ritmo el paso del caminante. Pronto crecerá y seré yo el que tenga que seguirlo a él, apurar el paso para caminar sobre las aguas, hacer prodigios o andar por las tumbas hasta encontrar a un poeta desconocido que acaso seré yo. Ya habrá tiempo para que la muerte pase su mano vetusta y llene de gris el miedo y el recuerdo. Por ahora, somos relativamente jóvenes y buscamos al padre de la poesía americana para tomarnos fotos y leer raros textos que no sabemos de memoria. La vemos a lo lejos, una pequeña casa hecha de piedra escondida entre raíces y hojas secas. El viejo Walt nos saluda desde el frío que habita en la extensa hiedra de otros mundos. Y recuerdo aquellos versos que escribió, porque cada átomo que soy te pertenece, como ahora pertenecemos a esta parte exacta del otoño en Camden, donde mi hijo guarda una hoja de hierba entre su abrigo y camina tres pasos por cada paso que doy hacia la música que flota en el reverso del aire. Bueno, ya para terminar, voy a leer un poema que también está basado en la vida real. Bueno, esto pasa en Costa Rica. Yo creo que aquí en Ecuador eso no pasa, ¿no? Creo que aquí son muy, como muy formales, no sé. El poema se llama Ladrones de Libros. Tiene un epígrafe de Wisława Szymborska que dice: todo es mío y nada me pertenece. Nada pertenece a la memoria. Todo es mío mientras lo contemplo. Loado sea el ladrón de la cultura, el que no puede comprar libros, pero los ama, y siente un escalofrío que le sube al espinazo cuando abre las páginas vetustas y las huele. Bendito sea el amigo que deja pasar a su amigo a su biblioteca personal y presta sus libros, sabiendo que el otro no los va a devolver y no le importa. Más bendito aún aquel que los devuelve y se da cuenta de que arranca un pedazo de su piel u otra extremidad y lo otorga como un pan al dueño que no entiende lo que pasa. Alabado sea el coleccionista de rarezas, el vigía de las primeras ediciones firmadas, el que deja una lágrima de felicidad sobre las tapas de cuero, al que conoce aún el papel Biblia y desprecia los libros digitales. Que nunca le falte el sustento a los muchachos que sedujeron a las bibliotecarias de la universidad para obtener ciertos favores en pro de la lectura y llegaron a enamorarse realmente. Hicieron el amor entre los anaqueles del mundo y en cada idioma que aprendieron dejaron un orgasmo. Que nadie olvide las librerías de segunda mano, donde los aprendices de poetas se las ingeniaban para distraer el vendedor y en sus mochilas escondían los libros de Shelley, de Szymborska, de espíritus cuyos nombres fueron escritos sobre el agua o alucinaron en baratos hoteles de una noche o se tendieron a la piedra del sol a ver pasar ovnis de oro bajo la noche estrellada. Que nadie los ofenda a los lectores, que los dejen ahí, con sus libros, en un instante del paraíso, pues el infierno que les espera, según Dante, es tan solo vivir sin esperanza. Al final, después de todo, no nos saldrá tan caro delinquir, y la belleza más grande consiste en llevarnos a casa lo que nos fue prohibido. El noveno Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero homenajea al gran poeta Antonio Preciado, Esmeraldas, 1941. Licenciado en Política y Economía, rector de la universidad y catedrático, embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador ante la UNESCO en París, ministro de Cultura de la República del Ecuador 2007-2008. Actualmente es embajador del Ecuador en Nicaragua. Ha participado en encuentros, festivales y congresos en países de Europa, África, Estados Unidos, Centroamérica, las Antillas y Sudamérica. Figura en infinidad de antologías y ha publicado en otros: Holgorio, Este Hombre y Su Planeta, Premio Concurso Nacional Poesía, Ismael Pérez Pazmiños, Más Acá de los Muertos, Tal Como Somos, De Sol a Sol, De Ahora en Adelante, De Boca en Boca, Con Todos los que Soy, antología personal. Este año es nuestro poeta homenajeado en Paralelo Cero. Humilde vozarrón de la negritud, voz de la sencilla complejidad, hermanado con el humanismo más decantado de Vallejo, fiel escudero de su idiosincrasia. Todos los dioses de la negritud le deben el engrandecimiento. Nuestro soberano Nicolás Guillén, nuestro cantor popular en su poesía de El cuerpo es sitial de emociones, la bomba del corazón engrandece el pozo de sangre. Sus antepasados lo reconocen como el punta quinte del verso. Liberador, especialista en emociones, repartidor de una cátedra de torrentes, alquimista sutil de las anchas llanuras del paisaje estelar. El mar hizo cuerpo en su cerebro condescendiente, con lo más simple y lo más complejo que sienten los sentidos: el amor, la vida, la muerte y sus significaciones. Preciado visita el sutil modo de ser de las sombras, da de beber a las aguas, es especialista en las humedades de los recuerdos. Con Preciado todos nos apreciamos y depreciamos a los poetas que no quieren escribir poemas, sino partes necrológicos de la poesía misma. Debo con toda seguridad a la bondad, a la generosidad de ese destacado poeta y meritísimo propulsor y difusor de la poética ecuatoriana, ese incansable Javier Oquendo Troncoso, el hecho de que esta novena edición de este con razón llamado emblemático festival Encuentro de Poesía Paralelo Cero me ponga en esta comprometida situación. Y esto tendría explicación únicamente si es que el bueno de Javier hubiera querido homenajear a una muchedumbre, es decir, a todos los que soy. Yo, querido Javi, soy nada más que un poeta intuitivo que por los poros toma de la realidad los contenidos que proceso, como usted acaba de decir, en mis alquimias interiores, y salgo a decirlo con algo de mí, con algo de mi alma. Y en realidad yo no entendería la poesía si no fuera precisamente con esos contenidos de documento y emoción, respetando por supuesto toda la poesía que se hace y admiro. Se ha dicho con muchísima razón, con absoluta razón, que cada época tiene una voluntad de arte que lo renueva siempre, y la poesía por supuesto tampoco puede ser estacionaria, sino que se renueva también según las tendencias dinámicas que confluyen en cada uno de esos momentos históricos. Y en medio de todo eso, lo que ocurre es que realmente coexisten varias formas de poesía, muchas clases de poesía, porque en medio de la celeridad de esos dinámicos cambios, hay quienes buscamos, como en el caso mío, o persistimos en la terquedad de poetizar sin seguir muy a la carrera las propuestas que están en boga en algún momento, como es en mi caso. Porque no siendo yo un misoneísta, admirando como sinceramente admiro muchas de esas propuestas, de las pautas que se hallan en boga, a muchos de los poetas jóvenes, de las nuevas formas de poesía, siempre digo, persisto en la terquedad de querer encontrarme con un receptor, ese receptor, ese destinatario, que quiérase o no, está previsto en la raíz misma de la creación. No puedo dejar de decir que ciertamente, como de cierto modo lo ha dicho Javier Oquendo, el tema relativo a mi raza, a la negritud, tiene un carácter axial en mi poética. Pero todo lo que yo he dicho por enaltecer, por dar relieve, por enarbolar los valores étnicos, no ha sido con fines dispersivos, sino precisamente con fines cohesivos. Convencido como estoy plenamente de que en la escala zoológica la especie humana es absolutamente una sola, y que todas las otredades que conviven conmigo y con todos los míos más cercanos en mi país y en todo el mundo son también mis hermanos, y todos caben en mí. Por eso el eje mayor de mi poética trasciende lo estrictamente negro, y es por eso que he afirmado que la poesía no tiene color, poesía en su mismidad. Sé muy bien que el eje mayor, continente de la negritud, es el eje que se ocupa de las grandes causas de la humanidad. Y eso es lo que confirma y afirma mi condición de ser humano y de poeta. Querido Javier, gracias por todos los que son. Voy a abusar un poco de mi condición de homenajeado, de modo que van a tener que sufrirme un poco, ¿eh? Momento. Cuando uno se impone la riesgosa costumbre de palparse por dentro, para saberse en lo más vivo, cierto, y mantenerse a diario al tanto de quién es, suele tener de golpe la estallante alegría de sentir todos sus corazones anteriores en una larga hilera todavía palpitando. Pero en esa cerrada indagación, a veces sin remedio, va a dar con el horrible vacío de un instante que se demora todo lo vivido, en el que le parece que en algún intersticio de su ser, durante esa fugaz perpetuidad, de repente uno mismo, íngrimo, por dentro, no logra hallarse con sus propias manos. Precisamente ahora lo que tengo en los dedos es este desconcierto de saber que mientras en realidad hoy existo, como que se me esfuma algo lejano, que mientras inaugura sus transparencias este nuevo día, algo así como un súbito jamás me duele de repente en el pasado. Al tacto es algo oscuro, y como si hacía oscuras de pronto abandonara un recodo recóndito de mí desde donde hace tiempo me hubieran desterrado, como un fresco borrón en duraciones ininterrumpidas, o con mayor exactitud, como si algún abuelo inmemorial de siempre en mí mismo y ahora me estuviera olvidando. Hallazgo. Hoy saqué de la arena un hueso que me ha pertenecido, porque tiene una señal de sangre idéntica a mí mismo, y el horrible dolor que me he palpado siempre en el mismo sitio. Además, es del mismo metal que mi uña de mamá he sorprendido. Pues bien, me haré una flauta, compondré una canción a mi asesino y la saldré a tocar todas las lunas a lo largo de todos los caminos. Cuando no era mi boca todavía, de todo el tiempo que no estuve en mí, no pudo quedar dicha ni una sola palabra. Y hoy ya no acierto a dar con quien no fui, sin una voz por dentro conocida que me oriente buscando la salida para desovillarme hasta la nada. Ahora estoy en mí y sin embargo, afondado en mi ser, todavía rebusco aquel entonces en que solo era algo como el revés de una inmensa nostalgia por lo que yo después al fin sería, al hallarme olvidado en la anticipación de todos los olvidos, desmemoria infinita, inexistencia, callado devenir de nadie en nadie, ineludible espera en una identidad deshabitada, errante contingencia de que tal vez un día mi padre con mi madre justo en mí se encontrarán. Tras ante Antonio, le jura, soledoso vacío de mi voz, tanto tiempo esperando a que yo fuera cierto, tenaz fidelidad con que doliéndome la que no era mi boca todavía, desde la eternidad a oscuras me seguía por el más prolongado de todos mis silencios. Lo cierto es que inexorablemente a nosotros, los de entonces, el tiempo se nos viene acabando. Y aunque intencionalmente no tenga nada de premonición el hecho de que el buen Javier esté homenajeándome esta noche, por si acaso, voy a dejar dicho un poema que se llama La Palabra Vida, y dejo como testigos a todos y cada uno de ustedes de que lo dije aquí en el Prometeo, en la inauguración de la novena edición de Paralelo Cero. La Palabra Vida tiene como epígrafe lo que se dejó escrito como epitafio el gran humanista colombiano Baldomero Sanín Cano. El epígrafe dice: no estoy todo aquí. La palabra vida. Soy suyo y ella es mía. A cada instante nos pertenecemos. Yo le infundo mi ser, mientras que a solas la bendita palabra me pronuncia. O más bien me eleva en oración, y en medio del silencio abismal que solo ella es capaz de guardarse entre el bullicio de la muchedumbre, ella misma se escucha. Y es cuando sé que significo siempre, que habrán de repetirme, porque cuando la digan dirán todo lo mío, todo lo que desde antes de existir me repleta, mi remoto animal, mis otros, mis demás, mi muchedumbre, toda duda plural, toda pregunta, todo indicio mayor, toda respuesta, todos los cielos, todas las edades, todo lo que tan solo por el nombre y las huellas digitales en mí mismo no soy, pero de todos modos a mí suena. Todo el dolor, todo el amor, en fin, todo este mundo que a la palabra vida en sus adentros aún le quedará de mí cuando me muera. Poema con pájaro rojo. Ya está de nuevo aquí el pájaro de fuego que viene por las tardes cuando escribo y se queda conmigo por poemas enteros, gorjeo tras gorjeo, palabra tras palabra. Yo contemplo en silencio su afable llamarada cuando con devoción anida entre mis versos y permanece quieto, mirándome, mirándome, como queriendo ver si también tengo alas. Un libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson Idome. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la cafetería un jueves más por Cafés con Letras. Les cuento que el día de hoy vamos a preparar una deliciosa, pero muy, muy rica preparación, que es el mini pie de queso con chocolate y avellanas. ¿Qué tal, Dome? ¿Cómo estás? Hola, Nelson y amigos Radio Escuchas. Me encanta esta idea de hacer un mini pie de queso con chocolate, aunque yo no pueda comer las avellanas, pero de todas formas les vamos a decir cuáles son los ingredientes para este delicioso postre. Necesitamos 15 galletas de chocolate, 2 cucharadas de avellanas tostadas y peladas, 2 cucharadas de mantequilla sin sal, 250 gramos de queso crema, 3 cuartos de taza de Nutella. Lo más rico que lleva este postre es la Nutella, definitivamente. También necesitamos media taza de crema agria, 2 huevos, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de chispas de chocolate, que eso también me encanta y sí podré comerlo mientras preparamos esto. ¿Cómo lo vamos a hacer, Nelson? Bueno, lo primero que siempre tenemos que hacer para preparar cualquier cosa es precalentar el horno, y en este caso a 180 grados centígrados. Hay que preparar una bandeja para 12 muffins o cupcakes. Con los pirotés y los rociamos con un poquito de aceite en spray. Si no tienen el aceite en spray, no importa, no se pone, pero bueno, va a estar un poco difícil sacar el postre de este papelito. En un procesador de alimentos o en una licuadora, combinamos las galletas, las avellanas y la mantequilla hasta obtener pequeñas migajas. Presionamos entre 2 vasos esta preparación y las ponemos en el fondo del piroté. Las horneamos hasta que estén ya un poquito duritas, más o menos es unos 5 minutos. Mientras esto se hornea, en el procesador agregamos el queso crema, la Nutella, la crema agria, los huevos y el azúcar. Licuamos hasta hacerse un puré medio suavito, que va a estar delicioso. Con una cuchara llenamos los pirotés, que ya tienen abajo esta basecita de galleta, con la mezcla. Le ponemos hasta un poquito más arriba de la mitad para que esté perfecto. No se va a subir mucho, por ende no se nos va a regar. Luego espolvoreamos las chispitas de chocolate de arriba y lo horneamos por 20 minutos. Sacamos del horno y dejamos que se enfríen un poco y los ponemos en el congelador durante 10 minutos. Para servir, lo único que necesitan es sacarlos del congelador, dejarlos unos 5 minutitos para que tomen este ambiente fresco, pero no caliente y tampoco frío. Y les podemos decorar con frambuesas, que son mi fruto rojo preferido, y les podemos bañar con un poquito de chocolate líquido. Esto es un postre súper fácil que lo pueden hacer en la mañana o en la noche. Con cualquier persona, aparte le sale súper barato, ¿sí o no, Dome? Baratísimo, a mí me encanta, pero bueno, yo lo quiero con un frap. ¿Tú con qué quieres, Nel? Yo quiero con un expreso capuchino, que es una de mis bebidas de café preferidas. Mientras nos tomamos este delicioso frap y yo me tomo mi delicioso expreso capuchino, escuchamos a Guillermo Carnero recitando Aquella Luz de César Simón. En la gran choza estábamos, de tejado de arcilla, por donde se deslizaban las aguas frías. Habíamos encendido leña, devorado el conejo y las olivas, los mendrugos, el vino del cuero, en un silencio de doble fondo, jalonado por conversaciones o risas, no del todo insinceras. Detrás había una ventana abierta por donde se tamizaba una luz gris surcada por cornejas. La muchacha esperaba mi decisión o quizá la ahuyentaba mientras el pino ardía. Estaba abierta la puerta de la cocina a la entrada de yeso, con las huellas impresas de las mulas. Ahora solo viento por el portalón, que arrastraba las plumas de los cardos en el zaguán, las pajas y las telas de arañas muertas de hambre, en los grandes silencios oscuros, donde solo se escucha una piedra o tal vez una rata que cae a la cisterna. La muchacha esperaba y yo esperaba. Y se oían vibrar las cacerolas metálicas y se presentían los azogues oscuros de las jarras de aceite y se olía el humo de los tizones en el hogar, las cebollas y los ajos marchitos de las despensas. Y el retrato del hombre aquel allá arriba que habíamos contemplado en la penumbra de la estancia desierta. Y la muchacha esperaba cuando mi mano le rozó el cabello y sentí henchirse su respiración y entornarse sus ojos de ansiedad, mientras se oía el vacío del desván y se filtraban las luces formando apenas rayas bajo las puertas rotas y comidas. Entonces nos pusimos en pie para comenzar ese rito viejo como enganchar o desenganchar los caballos o amortajar los cadáveres. Ella me miraba de cerca con una mirada infantil y su frente me parecía bovina, frontispicio de ojos aguanosos y azules, tan cerca, mientras respiraba profundamente. Vi entonces tras su nuca, por la puerta del zaguán, una rata husmeando y luego, en el gran hueco, como una sombra, como una luz absorta. Allá arriba, el hombre del retrato, las cazuelas metálicas, el frío de la estancia mortuoria con las grandes camas, el rancio olor de la vieja almazara del siglo XVIII. Amigos y amigas, así concluye Café con Letras. Este fue nuestro especial sobre el Festival de Poesía para el Dedo Cero. Con nosotros será hasta el próximo jueves de Cafés con Letras. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. A los que pasan los días en cama, con la pierna rota y en espera de una pronta recuperación, aprovechen para tomar café y leer mucho. Hasta el próximo jueves. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.